En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Además que... ajuste, represión, inflación, compasión, criminalización, doble discurso. Gracias con sus computadoras. Muchas gracias a usted. Doble discurso. Ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además, ¿qué es esto? Miren lo que es, No dice nada. Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho, usted no sabe el país que tenemos, por Dios, argentinos y argentinas. Tienen que pagarle su mejor salario, el negro que sea, pero el mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos. No saben lo que eso significa. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Aquí estamos para hacer La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Y hoy estamos casi todos, una cosa media rara, parece que volvimos, volvió el calor y volvimos todos. Aquí a mi izquierda está Patricio Enríquez Rodríguez. ¿Cómo anda, Pato? Hola, hola, Julio. Sí, a tu izquierda. Sí, siempre a mi izquierda. Claro. No, muy bien. Sí, ya volvió el calor y parece que, como bien decías vos, parece que todos volvimos acá al laburo del programa y llegando a la hora, que no había atrasado. Uh-huh. Bueno, estoy viviendo más cerca también. Pero sí, bien. Bueno, tenemos varias cosas más para comentarles en el programa del día de la fecha. Una semana interesante porque, en principio, en materia de juicios de lesa humanidad, arrancaron dos juicios más, uno en San Martín y otro, que es el que más vamos a hacer foco, tiene que ver con la provincia de Neuquén. Es el tercer juicio por el mismo centro clandestino de detención, que es La Escuelita. Y llega el tercer juicio, bueno, rezagado juicio, el juicio conocido como la causa de los prófugos. En realidad, muchos de los tipos que no habían entrado en los dos juicios anteriores por ese centro clandestino de detención que funcionó en la órbita del comando del quinto cuerpo del ejército ahí en la zona del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, muchos de los genocidas que no habían entrado en los juicios anteriores van a ser juzgados ahora. Pero de todas maneras es un juicio recortado y vamos a hablar de las características de este proceso en particular y de cómo viene la situación del juicio y castigo en el ámbito del más general del comando del quinto cuerpo de ejército, aquel que reinaba durante el terrorismo de Estado en las cinco provincias de la Patagonia Argentina. Vamos a hablar con Natalia Cantera, una compañera del grupo Activar Neuquén. Nos va a estar comentando algunas cuestiones alrededor de este juicio y de otros hechos represivos del sur del país, como son el caso de Daniel Solano, del cual se van a cumplir 2 años el 5 de noviembre próximo, y otros casos más de desapariciones, represiones y criminalización en el sur del país. Eso por un lado. Además, ustedes saben que está en danza el juicio contra el comisario titular de la comisaría que en abril del 91 detuvieron, golpearon y asesinaron a Walter David Bulacio. Walter Bulacio, caso de referencia de lo que han significado las razias en nuestro país, y que ese comisario, Miguel Espósito, está siendo llevado a juicio desde hace un tiempo. El juicio está en etapa de alegatos. Vamos a comentar los pedidos de penas que han realizado tanto la Fiscalía como la querella de Correpi, la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional. Y bueno, vamos a dar algunos datos más alrededor de este juicio, que es, nuevamente, como el otro que comentábamos, el de Neuquén, llega mal y tarde, recortado, porque Espósito está solamente juzgado por la privación ilegal de la libertad de Walter, no las torturas y su muerte. Esta es la justicia que tenemos y no la que queremos, pero con todas esas contradicciones es lo que nos proponemos denunciar, ¿no? Sí. Bueno, y además esta semana también estuvimos bastante alerta porque los compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga, cansados ya de las promesas, de las reuniones con funcionarios y de decirles que el ex destacamento donde se llevaron al pibe en enero de 2009, finalmente después de haberlo cerrado como lugar policial el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, después de haberles prometido que se lo iba a dar al grupo de familiares para hacer un espacio de la memoria, después de haberle dado el espacio físicamente durante un tiempo y quitarles la llave, y luego alojar a la gendarmería en el lugar, los compañeros han decidido hacer un acampe dentro y fuera del lugar para exigir concretamente que se terminen de hacer las pericias antropológicas que pueden llegar a determinar si Luciano está inhumado en ese lugar o no, y se haga a partir de eso avanzar la causa, y además que definitivamente haya un compromiso real y concreto de entregar el lugar para hacer un espacio de referencia de lucha antirrepresiva. Como todo en la vida, si uno no toma acciones directas, no hay respuesta desde el ámbito oficial de los funcionarios. Así que bancamos desde aquí a los compañeros, familiares y amigos de Luciano Arruga y esperemos que no apelen a la represión para resolver esta situación. Sí, tuvieron sí. que hacer una toma simbólica, más o menos simbólica, del espacio para que se le dé pelota a este tema que viene más de 4 años rezagado. Con total impunidad, porque los implicados en el secuestro, torturas y asesinato de Luciano no están detenidos, han sido repartidos en distintas otras dependencias policiales de la provincia, así que vamos a hablar un poquito alrededor de eso y a escuchar la voz de Vanessa, de la hermana de Luciano, que nos comenta cómo viene esta movida de hacerse escuchar para que finalmente den un poco de bola frente a tanta impunidad. Este programa tiene un auspiciante que es Librería Giroloco, que nos acompaña todos los sábados y que lo hace de la siguiente manera. Librería Giroloco, Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77. Librería Giroloco, teléfono 483-8186. Librería Giroloco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Muy bien, muchachos, Librería Giroloco de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77, entonces auspicia la lucha que nos parió Giroloco. Vamos a empezar con música, porque si no, no va a entrar nada en este programa, como siempre nos pasa. Vamos a escuchar a C4, que es la banda, la nueva banda de Luis Alfa, ex cantante de Resistencia Suburbana, con este nuevo proyecto ahora llamado C4, que han sacado un disco que se llama Terroristas con Respeto. Así que, Terroristas con Respeto, le vamos a dedicar un tema al grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga que están aguantando en la puerta del ex destacamento de Lomas del Mirador, un tema que se llama Nunca me verás caer. Nunca me verás caer. No, es algo que jamás lograrás conmigo. Y si de algo estoy seguro es que no he venido aquí a caer arrodillado suplicando frente a ti. Por eso escucha bien lo que te voy a repetir. Y es que tú nunca me verás caer. Tiene que morir, pero no serás tú quien vaya a decidir ni el día ni la hora que yo deje de existir. Quisieron callarme, no han podido. Quisieron comprarme y no lo han conseguido. Tal vez la soledad sea el único testigo que me vea morir de pie frente al enemigo. Resucitaré en el corazón de mis amigos y le daré el valor para enfrentarse contigo. Y a través de ellos yo te volveré a gritar. Condenar a Oscar Lorenzo Reinhold a la pena de 21 años de prisión, accesorios legales y costas, inhabilitación absoluta y perpetua, y absolverlo al nombrado por el delito de aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravado por ser la víctima perseguido político, casos Soto, Novera y Contreras. Condenar a Francisco Julio Oviedo por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, y absolver al nombrado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos. Absolver a Desiderio Penchulef por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos por los que viene acusado. Condenar a Miguel Ángel Quiñones a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, y absolver al nombrado por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el empleo, violencia y duración a más de un mes, caso Novero. Absolver a Jorge Emilio Sachitela por los delitos de privación ilegal de la libertad de aplicación de tormentos por los que viene acusado. Absolver a Julio Héctor Villalobos por los delitos de privación ilegal de la libertad de aplicación de tormentos por los que venía acusado. Mantener respecto a cada imputado la situación cautelar oportunamente dispuesta por el tribunal en un todo de acuerdo con la doctrina establecida por la Cámara Federal de Casación Penal en autos Reinhold. Condenar y absolverlo y absolver al nombrado, absolver, condenar y absolver al nombrado, absolver, absolver y absolver al nombrado, absolver. Absolutely. Absorber. Firme que sea el fallo, practíquense por secretaría los respectivos cómputos de pena. Firmado, Orlando Arcángel Cosia, presidente. Doctor Eugenio Crom, juez de cámara. Doctor Mariano Roberto Lozano, juez de cámara. Ante mí, María Iturrat, secretaria del Tribunal Oral. Señores, gracias por su asistencia. Están todos desocupados. Pueden retirarse. Bien, muchachos, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos recién el audio de El Mamarracho Judicial, que significó el juicio de la Escuelita 2 en Neuquén en noviembre del año pasado. La sentencia, donde en realidad escuchamos ahí absuelve, fue junto con el juicio de Unidad Penal 1 de Córdoba, el de los 100 juicios que se han hecho desde la caída de las leyes de impunidad, los dos juicios que mayor cantidad de absueltos han tenido entre los fallos que los tribunales han dictado. En ese caso eran 9 absueltos sobre un total de 22 de procesados. Y ese fue el juicio del año 2002. En realidad, todo lo que había quedado afuera del primer juicio, que se hizo en el año 2010, se juzgó en el año 2012, que fue este segundo juicio. Y todo lo que quedó afuera del año pasado va a ser juzgado en parte en este tercer juicio de la Escuelita, el Centro Clandestino de Detención del Alto Valle del Río Negro, en Neuquén, que empezó el 17 de octubre pasado, ¿no? Así es, este día de día peronista empezó el juicio. Claro. El día de la lealtad peronista, el jueves pasado, 17 de octubre, comenzó el juicio de Escuelita 3, como se le llamó, en donde serán juzgados 5 de los represores, 2 de los cuales se encontraban prófugos de la justicia al momento de realizarse los juicios anteriores. También se suman a esta instancia los imputados que fueron apartados anteriormente, supuestamente por motivos de salud. Ajá. El tercer juicio por delito de lesa humanidad en la región de Neuquén comenzó este jueves pasado. El tribunal está compuesto por el juez federal de primera instancia, Leonidas Moldes, el integrante del Tribunal Oral de Capital Federal, Diego Barro Tebeña, y el juez de la Cámara Federal, Fiske Menuco Richard Gallegos. Se sentarán en el banquillo de los acusados los ex prófugos Jorge Di Pasquale y Alberto Sosa. El primero de ellos se había mantenido oculto acá en La Plata, y el segundo fuera del país, en España. A estos dos se le sumaban el ex comisario Héctor Mendoza, que fue apartado por problemas de salud. El primero será enjuiciado por las causas de 56 víctimas, y el segundo por 19 víctimas. Uh-huh. También se sumarán a esta causa el médico militar Hilarión de la Paz Sosa, Álvaro Alberto Gómez Arena y Luis Alberto Farías Barrera, cuya situación ante la justicia se había postergado del segundo proceso, también por su estado de salud, y serán acusados por los casos de 39 víctimas de la llamada Escuelita 2. Bueno, eso es más o menos la ficha de cómo está planteado este juicio, tercer juicio por el Centro Clandestino de Detención La Escuelita. Pero para hablar un poco más de varias cuestiones interesantes de esto, estamos en comunicación con Natalia Cantero, del Grupo Activar Neuquén. Natalia, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo les va? Saludo a todos los compañeros de Hijos La Plata y, bueno, y a la audiencia que ustedes nos escuchan todos los fines de semana, ¿no? Sí, sí, aquí estamos Julio y Patricio, te saludamos. ¿Cómo andás? Un saludo muy grande a Julio. Hola, hola. Y a Patricio, por supuesto. Gusto conocerlos en el encuentro de la Red de Medios. Sí, estuvimos hace poquito juntos ahí en el encuentro de la Red de Medios Alternativos. Y bueno, la intención era un poco charlar alrededor de este tercer juicio por hechos de la Escuelita de Neuquén. Que si uno estaba bastante atento a lo que se plantea. Desde algunos sectores dicen, bueno, el juicio de los prófugos, los que estaban prófugos o fueron dejados fuera de juicios anteriores por el mismo lugar, por las mismas víctimas y por los mismos hechos, ahora finalmente van a ser juzgados. Pero en realidad tiene bastantes características de fragmentación y de estirar los procesos este tercer juicio, ¿no? Sí, en principio decir desde el vamos que para todos aquellos que consideramos que la memoria es una obligación del Estado, impartir la justicia es una obligación indelegable del Estado y que por lo tanto es él el que tiene que aplicar justicia y dar condenas ejemplificadoras para que él nunca más sea algo posible. Tenemos que decir que desde el punto de partida de la instrucción de las causas en Neuquén, desde la causa Castelli, que fue en el año 2008, la escuelita que fue dos, que fue en el año 2012 y hasta ahora, estos juicios están caracterizados por la parcialidad, por causas que son divididas, el mismo represor que se tiene que sentar una y otra vez, y la víctima que se tiene que sentar en distintos estrados judiciales para declarar su suplicio vivido en los centros clandestinos o en las cárceles de la dictadura, ¿no? Ni que hablar de las víctimas que tuvieron una estadía forzada en los centros clandestinos de detención y que tienen que relatar una y otra vez frente al tribunal las torturas y las vejaciones a las que fueron sometidos en este caso para nosotros del centro clandestino de detención, la escuelita. Así que la parcialidad y la falta de igualdad frente a la ley es lo que caracteriza a los juicios contra los genocidas en todo el país. Y nosotros tenemos la particularidad que hemos, como parte del quinto cuerpo de ejército, la zona de Neuquén y Río Negro, Neuquén corresponde a la zona a la subzona 5.2 del quinto cuerpo de ejército, hay víctimas de la dictadura que no solamente están declarando los juicios penales, sino que vienen declarando desde la Juicios por la Verdad, que se realizaron en Bahía Blanca en el año 99 y 2000. Claro. Así que estos juicios tienen esas características, son juicios extemporáneos, o sea que a 37 años se puede decir que no se habla de una justicia verdadera, se habla de una formalidad jurídica y tienen aberraciones jurídicas como es que luego de que nuestros compañeros se sentaran en el banquillo a declarar todo lo que vivieron, los jueces les dieran la absolución a representantes de la Policía Provincial de Río Negro, como fue en el juicio del año pasado, o le pidiera falso testimonio a nuestros compañeros, ¿no? De eso veníamos, estábamos escuchando al comenzar este bloque el audio de la sentencia del año pasado, donde hubo, creo que 8 o 9... absueltos, decíamos, uno de los juicios que mayor cantidad de absueltos tuvo en todo este proceso de reapertura de las causas contra los genocidas, pero además, ¿cómo se van concatenando hechos de impunidad entre un juicio y otro? Porque por ejemplo, del juicio del año pasado, Hilarión Pazosa, que es uno de los que va a ser juzgado ahora, claro, había sido exceptuado el año pasado por cuestiones de salud y ahora fue agregado. Claro, igual que Gómez Arena, Farías Barrera, etcétera. Claro. Hilarión de la Paz Sosa, médico militar, que fue señalado en los dos juicios de la causa Castelli en el año 2008 y la escuelita 2 en el 2012, como quien hacía las revisaciones médicas luego de las sesiones de tortura a todos los que fueron sometidos, ¿no? En sesiones interrogatorias. Gómez Arena, Mario Gómez Arena, uno de los máximos jerarcas de Neuquén, que definía sobre la vida de la muerte de aquellos que pasaban en la escuelita, y Farías Barca, perteneciente al ex destacamento también de montaña de acá de Neuquén, que participaba de lo que eran los operativos de detención y secuestro, y la mayoría de las veces las personas que él tomaba de su domicilio o de los lugares de trabajo eran inmediatamente llevadas a la escuelita de Neuquén. También era muy nefasta la tarea de Farías Barrera porque en el caso de que saliera del cautiverio la víctima, era llevada por él casi prácticamente a su domicilio y él era el que le decía que se tenía que presentar en el comando por lo menos una o dos o tres veces por semana para constatar de que estaba en el lugar y que no tenía que decir nada de lo que había sufrido. Realmente estamos hablando de tres personajes nefastos que, por razones de salud, que quedaron sin posibilidad de seguir afrontando el juicio del año pasado, pero son personajes que tienen altas condenas a partir del juicio del año 2008, pero que en su mayoría, que los tres gozan de prisión domiciliaria. Exacto. Por la edad que tienen. Exacto. Una cosa que es tremenda también, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que dan su testimonio, y como en el caso de Farías Barrera, las mismas víctimas se lo encuentran en el supermercado a Farías Barrera porque él no respeta la prisión domiciliaria, y el mismo Estado que pone una y otra vez a los compañeros a declarar es el que no controla para nada. Uh-huh. La prisión domiciliaria, cosa que consideramos un privilegio, ¿no? Nefasto. Sí, porque sí, realmente sí. Nuestra consigna es el común, la perpetua y una cárcel efectiva. Uh-huh. Y en el mismo lugar donde cualquier hijo de vecino cumple sus condenas, ¿no? Seguro, que además no es un caso aislado este, sino que según propios informes del Ministerio Público a nivel nacional, en todo el país, de los cerca de 400 represores que hay condenados, o más los 1.500 que quedan procesados, el 40% gozan de ese beneficio de la prisión domiciliaria, que ha sido altamente cuestionado, pero que nunca se ha actuado en consecuencia de... no solo porque es lo que correspondería para delitos graves, sino porque también es lo que marcamos respecto a la situación de los testigos, ¿no? Lo que marcabas vos recién, que la contradicción de que un tipo condenado por delito de lesa humanidad se lo tengan que encontrar sus propias víctimas después de 30, 40 años en la calle, o incluso la posibilidad de que grupos de desquite se rearmen para accionar frente a los testigos cuando en realidad los juicios están siendo estirados en el tiempo, y estos tipos tienen tiempo de hacerlo lo que se les ocurra, ¿no? Totalmente. Pero además, esa impunidad, la impunidad que tuvieron de decidir sobre la vida y de la muerte de nuestros compañeros, de nuestra propia familia. Vos fijate que en el año 75, en una gran razia que hay en el barrio Zapere, donde era mi familia, y un barrio que se creó a instancias de mi familia, uh-huh, se produce una gran razia en el año 75, a 3 años de lo que fue la masacre de Trelew. Sí. Se estaba haciendo un gran acto en la entrada entre Río Negro y Cipolletti, en el puente más importante de acá de la provincia. Se estaba haciendo en el monolito un acto que decía, que extendía una gran bandera para que se viera desde el puente, que decía, uh-huh, gloria a los héroes de Trelew. En esa gran razia participa Farías Barrera, detiene a toda mi familia, todos los casos de familia se trataron en el año pasado y algunos de los testimonios sirven para los casos de este año. Uh-huh. Y en esa gran razia, entre ellos están desaparecidos uno de los hermanos Piculmán, mi tío Javier Seminario, compañeros Orlando Cancio, y que ellos fueron detenidos como presos en centros clandestinos ya en la época de la AAA, luego fueron pasados a las cárceles de la dictadura y de ahí nuevamente se supone trasladado al centro clandestino de detención, donde algunos se los vio por última vez, ¿no? Uh-huh. O sea, y Farías Barrera era el que nuclearizaba a las fuerzas conjuntas, porque lo importante de este juicio también es que por primera vez el juicio de los a un representante que de la Policía Federal Argentina. Sí. O sea, uno siente que cuando los compañeros hablan de que todos estaban vestidos de civil, pero que ellos identificaban y respondían a distintos jefes, es porque las fuerzas conjuntas fueron absolutamente necesarias para la aplicación del plan sistemático. Uh-huh. El año pasado se puso el levantillo de los acusados a un gendarme, a cual se le dio la absolución, y este año a un personaje muy nefasto de la Policía Provincial de Neuquén en esa época, que bueno, esperamos que tenga la condena que tiene que tener, porque fue partícipe necesario de casi las 55 detenciones de estos 57 casos que se tratan en este juicio. Uh-huh. Y realmente yo no lo pondría solamente como el juicio de los prófugos. Ellos se fugaron porque también el Estado, claro, no pone todas las condiciones que tiene que poner, uh-huh, para hacer el mismo seguimiento y para tener en las rejas a aquellas personas que acá no cometieron un delito común, acá, uh-huh, cometieron genocidio. Uh-huh. Y como cometieron genocidio, tiene que estar en las medidas de extrema seguridad que le tienen que brindar como cobijo a la sociedad, que tiene que brindar el Estado. Esas personas aniquilaron a un sector de la sociedad por pensar distinto. Entonces son genocidas, y como genocidas se los tiene que poner en lugares donde realmente no puedan salir nunca más. No puede ser que nuestros compañeros o nosotros mismos nos tengamos que encontrar en la calle con el que le aplicó picana o con el que desapareció a un miembro de nuestra familia. Y eso realmente, y esa violación de igualdad ante la ley también la genera el Estado, y realmente genera una violencia que después sanciona, ¿no? Porque en muchos puntos del país también, cuando se dan las sentencias o los veredictos al cierre de los juicios, como símbolo de que no tiene que pasar nada, de que nadie se puede desbandar ni nada, ponen a toda la gendarmería a custodiar los espacios donde se hacen los juicios, como fue el año pasado acá, o a la policía provincial escoltando todos los espacios de los estrados judiciales, y después nosotros, los compañeros, las mismas personas que se sentaron a declarar durante el juicio, tienen que estar, digamos, con esa imagen tan patética que es volver a poner los uniformes verdes en la calle, ¿no? Seguro. Así que acá estamos hablando de unos juicios que, si no dan condena por genocidio, y que fue lo que pasó en este país, que empezó antes del 76 y que dejó la continuidad, que es las desapariciones de esta actualidad, porque realmente la falta de justicia de aquella época deja la injusticia de hoy y deja que cuando están, y permite que cuando están los genocidas en la calle, como en el caso de Checolás, hayan doblemente desaparecido, como es el compañero López. Cuando no se sanciona a las fuerzas por la gravedad que tuvo su accionar en aquella época, hace que policías de la policía provincial y federal y de gendarmería custodien los boliches donde también nos desaparecen a compañeros. Exacto. Como Daniel Solano y Sergio Álvarez. O sea, que la falta de justicia de estos 37 años nos está dando esta consecuencia. Es para pensarlo, ¿eh? Sí, es para pensarlo. Porque en los juicios hay que estar acompañando a los compañeros y hay que estar exigiendo la cárcel común perpetua y efectiva. Pero el Estado realmente es imperdonable el papel que ha tenido con todos sus gobiernos, el de ahora también, que han tenido en la aplicación de justicia y la igualdad ante la ley. Seguro. Mencionabas vos algunos casos de la actualidad. Bueno, quería que nos comentaras algo respecto a cómo se vienen organizando. Sé de la existencia de algunas multisectoriales de lucha contra la impunidad en varios de los casos, no solo el de Solano, Ábalos, Iván Torres. La cantidad de casos de represión, de secuestros con desaparición forzada de la actualidad, pero además de criminalización de la protesta, que es un hecho que también viene subiendo en su característica allá en el sur del país, el hecho Chevron, la votación en la legislatura de la ley que habilitaba la posibilidad de que Chevron explote, saquee recursos desde el sur del país, también lo demostró, ¿no? ¿Cómo nos podés pintar un panorama sucintamente de esa situación represiva en general ahí en el sur? Bueno, nosotros, las organizaciones sociales, políticas, de acá de Neuquén, hemos formado una multisectorial contra la impunidad y la represión, que se da a raíz de las distintas cantidades de impunidad y de gatillo fácil, como el asesinato en manos de la policía del joven menor, el joven de 14 años, Brian Hernández, de Matías Casas, un adolescente de 17 años, de la desaparición de Carlos Paineville en Allen, en la provincia de Río Negro, acá muy cerquita donde vivimos, de una movilización de hace 10 años y resistencia de la familia Ábalos, ahora sumado acá a 200 kilómetros también la desaparición hace 2 años de el trabajador golondrina Daniel Solano. Sí. A raíz de toda la situación y a raíz de como vos decías, la criminalización de nuestros compañeros, los que más están con causa son los compañeros de Sanón y los compañeros de ATEN, el gremio docente de acá de Neuquén, es que se conforma esta multisectorial contra la represión, que lo que hace es tener acciones conjuntas en contra de estas políticas que no hacen otra cosa que reprimir a los trabajadores que salen a la calle para luchar. En este caso y en este momento hay una volanteada acá en el Monumento al General San Martín, que acaba de terminar, que empezó muy temprano de la mañana, que es una volanteada por los compañeros, por la liberación de los compañeros de las Heras, que están justamente, son un caso patente sí, sí. para hablar de criminalización de la protesta social. Uh-huh. Y bueno, se está tocando el 5, tenemos la gran marcha por los 2 años de la desaparición de Carlos Painavil, el taxista desaparecido en Allen. Uh-huh. En estos días también, al otro fin de semana, hay un gran festival, que por ahora no tenemos mayores datos, por los 2 años de la desaparición de Daniel Solano. Exacto. Y bueno, seguimos trabajando, y se hizo la presentación hace un mes para cambiar la carátula a desaparición forzada en el caso de la desaparición de Sergio Ábalos, el estudiante de la Universidad Nacional del Comahue. Hace menos de un mes también hubo una actividad que reunió a todos los sectores para exigir que se bajen las causas a los compañeros ceramistas y docentes que se le abrió causas por corte de ruta y por protestas en espacios públicos. Uh-huh. Así que, bueno, el panorama fue que luego de 1 año de existencia de la multisectorial contra el fracking, sí. Termina en una gran movilización cuando se va a sancionar en la legislatura el acuerdo entre YPF y la provincia de Neuquén, uh-huh. que no era otra cosa que un acuerdo que le permitía la entrada a la provincia a la empresa Chevron, una uh-huh. empresa que es una prófuga de la justicia porque tiene una condena y se le pide el embargo por muchos millones en Ecuador por una sentencia que se dio por contaminación del medio ambiente. Sí, sí. Y bueno, esa movilización grande terminó en una represión que ustedes conocen seguramente perfectamente uh-huh. y fue muy interesante porque reunió a todos los sectores sociales, políticos y de derechos humanos que le decíamos no a la extracción de gas no convencional mediante la hidrofractura, ¿no? Así que estamos a 4 manos, uh-huh. como verán ustedes. Sí, porque sí, realmente, sí. aunque es una provincia muy nueva, Neuquén, muy chica a comparación a Capital, tiene muchos casos de impunidad que realmente se merecen una organización y sistematización de todas las acciones políticas que se hacen. Una Exacto. de las que se suma es el juicio a los genocidas, que nos encuentra algunos familiares, algunas víctimas directas, algunas personas que han pasado por centros clandestinos o por cárceles, y bueno, nos encuentra organizados para que ningún compañero se siente en ese estrado judicial a declarar sin ser acompañado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, muchas tareas por delante. El tercer juicio por la escuelita acaba de comenzar, pero también, como mencionabas vos, el resto de las tareas antirrepresivas contra la criminalización están planteadas. Natalia, te voy a agradecer muchísimo hasta aquí el contacto. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Nos encantaría poder acompañarlos allá antes de fin de año. Digamos, durante la realización de este juicio, vamos a ver si arreglamos para hacer la presentación de nuestro libro. Exactamente. Allá en el sur del país. Lo hemos leído, después de que lo compramos ahí en el encuentro de la Red de Medios. Uh-huh. Es un libro que es un documento histórico, que realmente en el marco de los juicios a los genocidas en esta causa escolita sería muy interesante como para develar algunas cuestiones que se ha dado a nivel nacional en la aplicación de estos juicios. Uh-huh. Han hecho un trabajo maravilloso y bueno, cuando quieran se los presentamos acá en Neuquén. Dale, dale. Nos encontramos todos. Vamos un a estar. Un abrazo muy grande a la audiencia de Hijos La Plata. Dale, un abrazo para vos y seguimos en contacto coordinando algunas tareas, ¿sí? Por supuesto, compañeros. Un abrazo muy grande. Muy bien, muchas gracias. Pasaba entonces la compañera Natalia Cantero del grupo Activar Neuquén, hablando un poco alrededor de varias de las luchas que en el sur del país se plantean, más genéricamente contra la impunidad de ayer y de hoy. Este programa continúa de la siguiente manera, por favor. Buenos días, vamos a reanudar la audiencia. Doctora, si está en condiciones. Sí, señor presidente, gracias. Cuando esta querella debió formular acusación conforme al viejo Código de Procedimientos Penal allá por principios de 1996, dijimos que acotada como ya estaba la acción penal exclusivamente al comisario Miguel Ángel Espósito y solamente al delito de privación ilegal de la libertad, en realidad estábamos frente a una causa en la que no era necesario producir absolutamente ninguna prueba en la etapa de plenario, porque con las constancias que ya estaban agregadas en el expediente y con los textos legales pertinentes, era más que suficiente para poder resolver si se había cometido o no, y a nuestro entender estaba plenamente probado que se había cometido ese delito concreto, la privación ilegal de la libertad calificada, y que su autor material era el imputado, el comisario Miguel Ángel Espósito, que además resultaba penalmente responsable, sin atenuantes y con varios agravantes. Se nos volvió a emplazar a ofrecer prueba. Entonces, con esta inevitable certeza de que el juicio, además de llegar tarde, llegaba mal, llegaba incompleto, volvimos a repetir que no necesitábamos para acusar más que lo que ya estaba en el expediente, un puñado de fojas del primer tramo de esta voluminosa causa. Y esto ha sido confirmado a lo largo del debate. Hasta allí, señores jueces, y sin necesidad alguna de avanzar en las 4.500 fojas de expediente que luego se sumarían, ya tenemos perfectamente claro, determinado, el nudo fáctico de este debate. No existía, hasta allí, una sola constancia, un solo registro, una sola actuación de lo sucedido, desde el momento de la detención de Walter, en la noche del 19 de abril de 1991, hasta ese 21 de abril por la tarde, cuando el sanatorio Mitre cumplió con su obligación de dar intervención policial y judicial ante una situación sospechosa de criminalidad. Después de esto, aparecerían dos registros exclusivamente en la comisaría 35, y esos únicos dos registros contendrían datos falsos. El primero, el libro de detenidos, donde allí se consigna en un solo renglón que el menor Walter David Bulacio fue detenido el 20 de abril a la 1:15. y que la causa de la detención era la ley 10.903. Datos falsos. El segundo, la constancia labrada a las 2 de la mañana del domingo 21, en el libro Memo 40, donde se registraba que a esa hora y en ese lugar se le hacía entrega del menor a su padre, Víctor Bulacio. Datos falsos. Y a fojas 14 y 15 aparece la respuesta del comisario Espósito. Una respuesta dando explicaciones que pretendían echar luz sobre el asunto y que terminaron iniciando este oscuro túnel kafkiano en que se convirtió este procedimiento. La lucha que nos parió. Bueno, continuamos en La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos ahí un fragmento del alegato de María del Carmen Verdú, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, patrocinante de la familia de Bulacio, en este juicio que comenzó el 24 de septiembre pasado y que 11 y 17 de octubre pasados tuvo instancia de alegatos. Juicio, como decimos y como dice Correpi, que llega mal y tarde. Tarde porque es 22 años después del hecho, y mal porque en realidad se está juzgando solamente a un caso, que es el de Walter. Solamente a uno de los responsables, que es el comisario titular de la comisaría 35, donde apalearon a Walter hasta la muerte, que es Miguel Ángel Espósito, y solamente se lo está juzgando por el secuestro de Walter, la privación ilegal de la libertad, en el sentido que era menor y no podía estar detenido en esa comisaría, y no se lo está juzgando por los apremios y por las torturas, y además no se está juzgando los casos de los otros 73 personas detenidas esa noche en el operativo, en las inmediaciones del Estadio Obras, cuando tocaban los redonditos de Ricota. Marcaba ahí Verdú varias de las contradicciones de este propio juicio, y en realidad el pedido de pena, 6 años, es lo único que se puede pedir para el delito por el que se lo está acusando. Es decir, una cosa nimia al lado de la gravedad del hecho. Pero en realidad queríamos destacar que en el alegato de Verdú, si lo pueden leer, es muy interesante, porque es un alegato de característica política y de incidencia en la actualidad, como también lo decía Verdú en el audio. Esto no tiene que ver solamente con un hecho, Como decía el juez del caso Mariano Ferreira, que con el caso de Walter Bulacio se acabaron las razias. En realidad, y La Plata sabe mucho de esto, Verdú mencionaba el caso de la ciudad de La Plata en el año 2008, en el cual el juez Arias y el defensor oficial de menores, Julián Axad, hicieron esa tarea de pedir a ver cuántos menores había detenidos a partir de un hecho grave de detención de menor de manera irregular. Entonces, estas cosas siguen pasando, los menores siguen siendo llevados regularmente a las comisarías, pese a existir una ley que protege los derechos del menor y que impide que sean llevados de esa manera a la comisaría. Y si no, veamos el caso de Luciano Arruga, desaparecido hace más de 4 años. Para cerrar lo del tema del juicio por el caso de Walter Bulacio, digamos que el comisario Espósito, encima de todos los beneficios que tiene en este juicio, se dio el tupé de no estar presente en ninguna de las audiencias, salvo en la inicial. Estuvo cuando se lo requirió por videoconferencia solamente, un tipo que sigue cobrando a su esposa la jubilación como comisario retirado de la federal, es decir, que tiene todo servido a su favor. No hay fecha cierta de sentencia en este juicio y estamos a la espera de que se ponga una fecha, porque va a ser un fallo interesante, como decía Verdú, no sobre hechos del pasado solamente, sino sobre hechos que, si se avala esta práctica policial de la cual solamente se está juzgando una parte, como es el secuestro irregular de un menor en una comisaría, se está avalando toda una práctica generalizada de represión sobre el foco central, ahora que se discute tanto seguridad en el ámbito de campaña, que son los menores, pobres y morochos, pertenecientes a los sectores populares y de los barrios populares. Así que esperamos la puesta de fecha para la sentencia en el juicio Bulacio y estaremos reflejando eso más adelante. Y nosotros nos preguntamos, y le preguntamos al tribunal, y le preguntamos al tribunal si no vale la pena que ustedes también se lo pregunten. ¿Qué pasaría si un juez acá, en la ciudad de Buenos Aires, le pide a todas las comisarías remita información? ¿Cuántos chicos menores de 18 años, detenidos en 2013, exactamente en las mismas circunstancias que Walter, discrecionalmente arrestados y discrecionalmente devueltos a su familia, o no, encontraríamos? Nosotros podemos contestar esa pregunta sin necesidad de ningún pedido de informes, porque tenemos la experiencia cotidiana de concurrir a las comisarías para asistir a esas personas detenidas arbitrariamente, y podemos afirmar que a diario hay chicos de 13, de 15, de 17 años en una comisaría sin imputación penal, sin imputación contravencional, y ningún juez sabe que están ahí. Lo que vemos a diario es lo que ocurrió el 19 de abril de 1991. Es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo probado cuando explicó, tratando de entender el sistema de detenciones arbitrarias, primero los detienen, después los clasifican si hace falta. Y es entonces en esa realidad que ustedes, señores jueces, van a tener que dictar sentencia en esta causa. Van a tener que dictar sentencia sobre el hecho preciso que acá está en debate, pero esa no va a ser una sentencia referida a un hecho pretérito que debió haber llegado a juicio 2 décadas antes. Tampoco de una circunstancia excepcional, única o individual. Nosotros decimos siempre que la historia de Walter Bulacio dejó de ser la historia de un pibe detenido arbitrariamente por la policía, apaleado y muerto, para convertirse en el símbolo de cada uno de esos chicos, víctimas como él de la represión estatal, y como él, hijo de trabajador, estudiantes ellos mismos. Y repito, los jueces y los camaristas, aquellos que dijeron o dicen ahora que se horrorizaron al conocer el memo, nunca se preocuparon por saber si se aplicaba, si se seguía aplicando con otro nombre, qué pasó después, y no es que no se los hayamos dicho nunca, ¿eh? Y se preocuparon a lo largo del expediente por el estilo que hay que guardar en los escritos judiciales para no afectar el decoro. Lo del Poder Judicial queda muy claro cuando vemos que si esta querella no hubiera integrado a una familia y a una organización antirrepresiva que decidieron de conjunto llevar a la práctica aquello de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ni siquiera hubiéramos llegado a este debate. Por eso entonces, en este último instante de mi alegato, señor presidente, voy a mencionar a todas esas personas que permitieron que llegáramos hasta acá, a los que de mil formas distintas contribuyeron en esta pelea que no se refiere a un caso puntual, que no se refiere al pasado, sino al más actual presente y que simboliza la lucha argentina contra la represión. A los que repartieron un volante, a los que vinieron a una marcha, a los que ayudaron a reunir los aportes solidarios, a los compañeros organizados y a los no organizados, a los de hace 22 años y a los de ahora. Quiero rendir homenaje a Víctor Bulacio. ¿Cómo podría faltar? Quiero recordar y mandarle un gran saludo a nuestro símbolo, a la cabeza de todas las marchas, a Mari, a doña Ramona Armas de Bulacio, símbolo vivo de esta pelea. A mis compañeros de Correpi, a los compañeros y compañeras que son familiares de víctimas de la represión policial, que convirtieron ese dolor en fuerza organizada y son los que nos enseñan a diario cómo se milita con conciencia, pero también con alegría. Señores jueces, terminamos ya. Sobre las bases de los hechos y el derecho expuestos, esta querella solicita se condene al excomisario de la Policía Federal, Miguel Ángel Espósito, a la única pena que podemos pedir, la pena de 6 años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público en perjuicio de Walter David Bulacio. Muchas gracias, señores jueces. Muy bien, muchachos, continuamos en la lucha que nos parió. También ha habido novedades en lo que tiene que ver con la causa de Luciano Arruga, ¿no? Así es. El pasado también, 17 de octubre. 17 de octubre pasaron muchas cosas. Sí. Más importante que ciertos recordatorios, parece. Ajá. El pasado 17 de octubre hubo un acampe de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Ocuparon ahí, con este acampe, el ex destacamento Lomas del Mirador, que es el lugar donde desapareció Luciano Arruga. Uh-huh. Voy a leer algunos fragmentos del comunicado que ellos hicieron aquí el 17 de octubre. Dice: la impunidad dentro de esta causa nos impide tomar una decisión diferente. Hace 4 años y 9 meses respetamos los pasos institucionales, las trabas burocráticas y el agotamiento de instancias, pero no saber dónde está Luciano, qué hicieron con él, dónde lo llevaron, nos quita el aire. Es la desesperación como estado de permanencia. Nos produce recordarlo a cada paso y preguntarnos por qué no actúa la justicia, por qué nos mienten los funcionarios, por qué no se investiga ese lugar, por qué Luciano no está. Hoy el ex destacamento, donde fue desaparecido, aún debe ser investigado y por eso hay en vigencia una medida para protegerlo. Sin embargo, el cuidado de este lugar nunca estuvo en sintonía con la gravedad de la causa, ya que funcionó como dependencia policial hasta el 28 de diciembre del año 2001. Es decir, que los secuestradores de Luciano tuvieron 2 años y 11 meses para ocultar lo que quisieron. Uh-huh. Recién con el cierre comienza la medida que mencionamos, tendiente a proteger y preservar las posibles pruebas. Esta medida es garantizada por Gendarmería hace más de un año. Más de un año. Como familia necesitamos que se aceleren los tiempos burocráticos para la investigación, tiempos que venimos tolerando desde el día en que se abrió la causa por la desaparición de Luciano. Una de las principales consignas cuando se llama Luciano fue el cierre del destacamento de Loma del Mirador y su recuperación en un espacio de memoria, consigna que aún sigue en pie. A la sociedad le pedimos que nos comprenda y nos acompañe. El paso del tiempo es insoportable y a eso le agregamos la falta de respeto y compromiso. Esto se vuelve una enfermedad, nos van matando de a poco. Entiendan nuestra necesidad de gritar 1,000 veces que queremos saber dónde está Luciano. Y bueno, y terminan con las consignas, con la idea fuerza de aparición ya de Luciano Arruga, juicio y castigo a todos los responsables civiles, judiciales, policiales y políticos, espacio para la memoria sí, repartición municipal no, uh-huh. No a la baja de la edad de imputabilidad, fuera los policías de nuestros barrios. Bueno, eso es parte del comunicado que estuvieron difundiendo. Entonces, después de tomar esta medida desesperada, como la dicen, pero justa, pertinente, ante la situación de impunidad que están viviendo familiares y amigos de Luciano Arruga. Vamos a escuchar, y cerramos ya con eso el programa, un audio de el intendente Espinosa, que decía cuando cerró este destacamento y los engañó diciéndole que se los iba a entregar, y a continuación Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, explicando la pertinencia de esta medida de acampe frente al destacamento para que sea entregado. Nos vemos con eso. Adiós. Hubiéramos pensado que al inaugurar este centro lo tuviéramos que, este centro, digo, creo que nunca hubiéramos querido tener que pasar estos momentos que pasamos en La Matanza y hoy tengamos que estar cerrándolo. A mi hermano le ofrecían un arma, le ofrecían garantías, le ofrecían un vehículo para salir a robar para la policía de este destacamento que ustedes conocieron. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro, porque a Luciano no lo anotaron en un libro de guardia. Este cartel es lo único que quedó de evidencia del cierre en diciembre del año 2011. Nos hicieron perder tiempo y se burlaron de un pibe de 16 años que está desaparecido en democracia. Este lugar debe convertirse en un espacio para la memoria social y cultural en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren la violación de sus derechos, que son los jóvenes de los barrios humildes. Esto se encuadra dentro de la campaña que nosotros ya hemos adelantado, la campaña por el derecho a saber. Bien. En este momento te quiero avisar que están cayendo 3 autos de gendarmería, te lo digo ahora al aire, corremos riesgo de que nos saquen a la fuerza. Entonces esto te lo digo como para que ustedes también al mismo tiempo vayan socializando la información. Estamos desde el lado de adentro del destacamento, estamos acampando, esta vigilia lo que pretende es que se termine con la etapa de investigación en el ex destacamento. Acá se ha pasado el georradar en su momento, el georradar detectó movimientos de tierra en algunos lugares del destacamento y se tiene que terminar esta investigación con un equipo preparado, un equipo antropológico forense que nos termine de determinar si en este lugar hay pruebas, hay datos que nos acerquen a Luciano. Estamos hablando de una investigación muy seria, muy sensible, que ya venimos tratando de que se lleve adelante desde que estaba en el juzgado de la provincia, aclaremos. Desde este año, desde el 2013, la justicia federal es quien tiene la causa cuando se cambió la carátula, desaparición forzada. Eso fue hace ya 9 meses, así que imagínate que nosotros llevamos en esto aproximadamente 2 años de espera. 2 años de espera para que se realice un peritaje antropológico en este lugar. Consideramos que el paso del tiempo da lugar al encubrimiento, a la impunidad, nos va desgastando a los familiares, nos van matando en vida, sin respuestas, y esto es así, el silencio lo que hace es prolongar nuestra angustia. Y en este sentido es esto lo que necesitamos, que tanto el poder político como el poder judicial sean claros con los familiares y amigos de Luciano, que nos digan en qué momento se va a llevar adelante esta investigación, con fecha, y quién va a ser el equipo preparado para realizar este peritaje antropológico forense. Por otro lado, estamos pidiendo que este lugar sea cedido definitivamente a la familia una vez terminada la investigación antropológica forense y este lugar sea convertido en un espacio para la memoria social y cultural, un espacio donde se hable de las problemáticas que sufrimos en democracia. La violencia institucional está instalada, se ha llevado la vida de más de 3.800 pibes por gatillo fácil y más de 200 desapariciones. Este lugar es el símbolo de cómo actúan los discursos que piden más seguridad